Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante, tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Hey yo, shot it 22 times, but I hit 4 niggas, figure 4s, figure O's on my neck, figure O a pistol, a pistol in his throat, caught him game over, 6 bottles woke with hangovers, almost crossed the Range Rover. Hold on. Hey, yo. Hey, yo. Shot it 22 times, but I hit 4 niggas. Figure 4s, Figaro is on my neck. Figaro a pistol, a pistol in his throat. Caught him game over, 6 bottles woke with hangovers, almost crossed the Range Rover Sport. AK told him, but listen, here I'm in. Ah. Hey, yo, shot it 22 times, but I hit 4 niggas, figure 4s, figure O's on my neck, Figaro a pistol, a pistol in his throat. Caught him game over, 6 bottles woke with hangovers, almost crashed the Range Rover Sport. AK told her, take over, listen here, I'm the flyest nigga ever. Where's the motive? King of Kings, we lost some pistol squeezes, Chanel sneakers screeching, we fleeing, fucking Spanish Keisha out on Ibiza with Mona Lisa leisure. Fiend never dropped a pipe when he had a seizure, should've been there and seen it, we even. And yo, the baddest bitch chef, fucked up, forgot her name. Black solo, it's not a game. I'm talking blood everywhere, all type of brains. I'm saying stain on stain, on top of stain. The baddest bitch ever fucked up, forgot her name. Shoot you black solo, it's not a game. I'm talking blood everywhere, all type of brains. I'm saying stain on stain, on top of stain. Peter Rosenberg es un DJ de Nueva York, presentador de programas de televisión, personalidad de la lucha libre profesional y presentador en la emisora de radio de hip hop WQHT Hot 97. Se estrena también como productor de hip hop lanzando su primer álbum con el título Real Late, un disco de productor que cuenta con la participación de algunos de los veteranos del rap neoyorquino como Method Man, Raekwon, Ghostface Killa o Styles P y Jim Jones, así como MCs de la actualidad como Wayside Gunn, Smoke Dizza y Cram Apple. El tema que hemos escuchado fue uno de los primeros singles, Stain con Wayside Gunn en el micro. Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Hoy escucharemos algunas de las novedades que hemos estrenado esta semana y alguna más que estrenaremos hoy. El próximo viernes 18 de junio se lanzará Trippy Happa, el álbum colaborativo de Bejo y Cooking Soul. El último adelanto recién publicado se titula Guau Guau Guau, un tema junto al legendario Mucho Muchacho. En la guagua, fui para allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, fui para allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. Me gustan las chicas inteligentes con las tetas grandes. Tengo torcidos los dientes, pero sonrisa brillante. Con toallitas absorbentes, seco este flow chorreante. Tengo una jugada en mente, ¿dónde está mi contrincante? Adelante, frústrate, te bajan los azúcares. Como los muchachos de Bucanes, lo hacemos fresco. Por eso tengo el puesto que me reconecta. Cúpida y ninguno de ustedes me va a joder. Primero abrazo, después puñalada. Coño, uno ya no se puede fiar de nada. Los que pensaban en cuentos de hadas se equivocaban. Al mero mero al final se lo comió el pez espada. You know los enemigos. ¿Sabes lo que quiero decir? Una puta es una puta por 5 euros o 1000. Me dijo hoy por mí, mañana por ti, pero al día siguiente cogió la puerta y se fue. Y uno guarda a mí. ¿Quién tengo al lado? No es mucho, es demasiado. Dame un goloso que voy todo volado. Da igual lo que te hayan contado, págame al contado, ya está. No te compliques, manito, yo te explico cómo va. En la guagua, guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, guagua. Llaman a la puerta, ¿quién es? En la guagua, guagua. Espejo y mucho por primera vez. Flota como aceite, fluye como el agua. Entre Pacífico y Caribe, como Nicaragua. Mi historial es extenso como el lago de Managua. Siempre escupo las rimas sin perder la guagua. Droga de big size, es cooking bananas. Las nubes en el cielo, en el suelo son nada. Humo en las letras, improvisaba. Mis rimas son cuentos, mis sílabas hadas. Tú verás qué haces con tu fumada. Es mucho y vejo en la portada. Es el jam, es la mermelada. Tú me dejaste de querer como hace tan gana. Tengo ideas fijas con Canarias en Ibiza. Tarjetas de embarque y jazz en las tripas. Tirado en una playa con un sudor que flipas. Sacude la arena y las gotitas. Ella siempre acude a las citas. Llena mi agenda, me excita. Y ahora dejo solo al bajista. En la guagua, guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, guagua. Llaman a la puerta, ¿quién es? En la guagua, guagua. Espejo y mucho, por primera vez. Tráelo aquí, timing perfecto. A ti se te escapó la guagua, yeah. Cooking soul, dejo mucho muchacho, yeah. Cooking gofio, échalo aquí. Sacude. Tú verás qué haces con tu fumada. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Esta semana hemos estrenado el nuevo LP de Al-Ajid, uno de los MCs y además productor del grupo de Detroit Clear Soul Forces. El disco se titula Code 200, Código 200, y el resto del grupo al completo colabora en uno de los temas, en este Arrival, Llegada. Arriving on the scene, cop a new whip and you know that shit be clean. Now back up off me and just let me do my thing. Now back up off me and just let me do my, just let me do my. First off, probation officer be hating for the worst call. I'm trying to take off, it be harder than the worst brawl. Shake off, superhero my cape off, Nemo zeros my payoff. Sicily heat we space off, better than me we face off. You wouldn't even take your tape off, that's how I know I'm greater like a sideways V. I've arrived, but I was later, how I always be. But I'm the MVP like number zero, OKC. How I be hypnotizing juicy ladies, no biggie. But I gotta work, they lock me up if nigga don't pay fee. She hit me with 60, I was shaking, nigga, epilepsy. I'm ripping the beat, now it be shaking, nigga, epilepsy. Now biggity bounce, I'm bringing the front like Zappa Roger by the ounce. So roughing them tough when I be out here when it counts. Now I get my payment, my deposit, large amounts. Now the Dow hits your files, then the miles say ow. What you gon' do now? What you gon' do now? What you gon' say? Do it, do it, yeah. Do it, do it, yeah. Do it, do it, yeah. Do it, do it, and say ow. What you gon' do now? What you gon' do now? What you gon' say? Do it, do it, yeah. Do it, do it, yeah. Do it, do it, yeah. Do it, do it, yeah. The more that I grow, seems to less shit that speaks to my soul. I'm proud of my show and ignoring my phone. I'm processing shit. Using the Philly method where the way you learn your lessons is felt. Losses like medicine, was walking by the faith. But these days, I need a Methodist. Amen. Cherry burned a hole through my fit, damn. I feel like I'm sick, man. Can't handle this pressure how my daddy did. See my rain at the tops, it's longer than the weatherman. It's wild how once niggas come round, I feel like a rain cloud. Break it like compound, smoking to calm down. Chasing the same cloud, but moving on. But to these same crowds, they figured out. Doing it.

Sin Lamentos, un tema producido por Harry Fraud. La música de Harry Fraud. Don't give a fuck about your story, never mattered. Nigga fresh to death like I just came up out the gala. Instruct my little homies with some work like I'm they para. Dinner at Bilatos, put a pussy on a platter. Rather, often, flossing never gets exhausting. Marathon mental, I'm all in. Fit silly from the big city. Is she on my dick really or the dick Millie? Or the Cuban how it sit chilly? Really, make it imperative to get with me, really. I know the hustlers is feeling this. Steak tartare, breaking bread, doing business with hedge fund babies, they invest. Took a million risks, brought his wife to the dinner. She did so much Botox, she talking like a ventriloquist. Gotta know what you dealing with. Louis the 13 shots for the table, baby, we believe it. I don't know what possessed me to buy another chain. I cop another set, I need another neck. Cartier braces, welcome to lover's lane. Sprinkle some baguettes, baby, no regrets. I got that LA number 5 jersey on. Sprinkle some baguettes, baby, no regrets. On stage, not the basketball court. Sprinkle some baguettes, baby. Look, it's deeper than rap like Ross told you. They couldn't pay me enough for what I go through. Before Pro Tools, baby, I would approach you like my name is Dominic and spit you all kind of shit. While most these niggas soft and counterfeit. Online popping shit, trying to save a bitch. Me, I like the turbo in yellow. She love the way I treat her like she special. The 9MM got an echo. Nike Air on the back of my Jordan Retros. It's just another day in the hood. Black on black, big body beamer like Suge. I'm too bossy, trick get off me. Take her to Katana and I switch to Wallabies. Who you know flowing like this? I'm priceless, but I keep them blue strips, nigga. I ain't with the plan at all. Hang my jersey on the wall at the Fox Hill Mall. We was young and just wanted the ball. Seen homies get sent to the juvenile hall. Decades later, we still cracking, ho. Staying at the Cosmo with one Gucci tote. And it's forest green, and you know I'm clean. Your favorite girl wanna ride with me in this scene. Yeah, it's a motion picture. Ballers hold your wrist up, we about to flick up. I got the Stussy coat hanging to my knees. That's on all money in, I'ma squeeze. Shout out my brother Nip Hustle before I leave. Yelling other people's money, I ain't see. Yelling other people's money, I ain't see. I don't know what possessed me to buy another chain. I cop another set, I need another neck. Cartier braces, welcome to lover's lane. Sprinkle some baguettes, baby, no regrets. Sprinkle some baguettes, baby, no regrets. You know my name. Sprinkle some baguettes, baby. No regrets, no regrets. Obi-Wan. Continuamos con Cabrones One Shot, el último videosingle del rapero de Cartagena, Kaze, un tema producido por Monove y que hemos estrenado esta semana. Qué bonito recuerdo es el 20, viendo a colegas que ya no tengo y a niñas por las que sentí. Por mí, como si gana el Real Madrid o el Betis. Le gritáis a vuestros padres y luego os arrepentís. Yo soy la misma basura que el resto. Solo que ahora os canto esto mientras siento que no pierdo el tiempo. Dije que son gestos, pero son gastos. No les gustaba el café triste y fijo que tampoco el hardcore. Y me da igual, no soy la presa en este campo. Soy el pensamiento que hace que te levantes de un salto. Suena rap cuando cocino, cuando cago, cuando empalmo. Ves a Dios cuando yo rimo y flipa el taco que te armo. Fue escuchar a Mércules con la de This Is Food y desde entonces comí mil kebabs de miércoles a miércoles. ¿No te mola el disco de No Encajes? Me suda tanto el nabo como que no me dejen pasar sin traje. Tu novio el filtrafilla mientras me llama Toya Cuesta poniéndose venga lo que venga en bucle todo el rato. Él va un consejo para los niñatos. No sueltes mierda del que puede... Te lo dijo mi abuelo, no se sale pa' dos chatos. ¿Me quieres invitar? No te voy a salir barato. Estamos en la etapa de la gente postureo, donde triunfa lo mal hecho y eso sí que está todo feo. Azul o roja, neo, difícil decisión. Como la chica la que quiere su follarte el pelotón. ¿Quieres activar el pene o activar el corazón? La primera te comprende, el resto, no. Mira bien a quién le das la mano. Me he encontrado envidia y odio dentro del cuerpo de algún hermano. Cuando voy todo ciego yo también siento que gano. Pero la realidad puta es cada vez más enterrado. Y yo con esta cara de deber dinero dejé las ganas de seguir donde eché mi último canelo. Hace ya unos años que quiero ser un rapero y de momento me va bien aunque a veces me desespero. Me dicen que lo tome con calma, que hablar es fácil. Voy a decir decirle a la inocencia de un niño que no sea frágil. Yo tengo unas en la manga, tengo un micro bajo el brazo y es más fuerte una canción que un hombre dando puñetazos. Ellos solo pensando en la pata y yo pensando en por qué me pican tanto los huevos y me rascan. Dale un beso a lo que quieres cada vez que salga, porque somos unos pocos peces en un mar de algas. El papá me dijo, pa'lante, yo pa'arriba. No quiero ser elefante, no quiero ser una hormiga. Cuando estoy grabando no pongo la voz tu niga. Chico, no hace falta rapear poniendo voz latina. El rap del café está que trina, llámalo Catrina. Muso mi salta tu niña pa' lo mal que la domina. Cuando paso por su lado sin que mire se me inclina, ya que algo bueno empieza donde algo malo termina. A mí no me educaron mal, tan solo fue distinto. No me fue de lo lindo, pero pídete un quinto y brindo. Todos mis respetos al que llega tarde a casa con una sonrisa y lucha pa' poner pan en la mesa. Ponte este tema en el coche y flipa. No soy el artista principal, soy otro más que participa. Me gusta cuando calla porque está que casi grita, y cuando el que calla soy yo porque mi boca en la vomita. Paso de la moda de las modas, conservo lo de antaño, por eso todo el año bebo a deshoras. Estoy pagando casa, coche, luz, agua y obras. Si he podido hacerlo yo, no pares tú porque lo logras, cabrones. Haciendo canciones he cruzado mares sin moverme y he arreglado corazones. Nunca te creas todo lo que pone. Lo difícil de la música, generar emociones, cabrones. Haciendo canciones he cruzado mares sin moverme y he arreglado corazones. Nunca te creas todo lo que pone. Lo difícil de la música, generar emociones, cabrones, cabrones. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Otra novedad de la semana ha sido The Course of the Inevitable, el curso de lo inevitable, el nuevo LP del miembro del colectivo G-Unit, Lloyd Banks. 18 cortes con muchos invitados como Freddie Gibbs o Rock Marciano, entre otros, pero con mucho protagonismo en temas como solista en canciones como este, Propane, Propano. $100 bills for sit-up drills, my Benji reps, ignorant, and I don't give two fucks with Fendi F's. Learning by habit, consistency made the memory stretch, turn you to an addict, your lady, you kiss the Bentley chest. Dig your way out the ground and spend a century stressed. I get you stomped off seniority, shouldn't tempt the vets. Player haters make my temper flex. 20 years of pushing this pen, an instrumental threat. Deaf to haters, can't even be hearing spirit. Killer nigga, set up his GoFundMe and steal it. It's on a chronic pockets reeking out the ear vent. I can show you where to buy this shit, can't teach you how to wear it. It's a waste going back and forth, success will really kill him. Bowling like Russell, Westbrook, Bill or Wilson. Give me rappers, I'ma kill some. Mumblers on my jacket, drop the remains of traffic. Clubbing like I'm barbaric, star habits. Nothing is the same, these niggas don't deserve to rock. Run them out the game, they love it when we serve the block. This is cocaine, the temperature's falling and this shit ain't gon' change. Nigga drive safely, I'm swerving out of lane. The pain is strong enough to make a nigga go insane. We just want the money, y'all can have the fame. Promise I remain, put it on my chain. Propane, dumbest justification is it's working. That's a cubic flash. Everybody just can't be hating, my nigga. You just trash. Ass kisses dropping the knees. You need the UN pads. I ain't seen you niggas since teens. Still hope you're doing bad. Country of the serpent, y'all all in bed with the snake. Black fitted reeds. When was America great? In the bootleg era, left competition dead on the tape. Kryptonite the super saver hole. Infrared on your cape. Shit, I'm lying. Get me amputated. Cradle to the casket, homie. Nothing about me animated. Only use the cash emoji. Everybody make mistakes. Let nothing out the past control me. Married to the motherfucking game, frozy matrimony. Hate when they compare me to niggas, never been even son. Hammer to a hand grenade, cannon to a BB gun. Pussy talking slick about me, who you think was feeding them? I pull up on you all four quarters, let the meter run.

El dúo de raperas de Chicago, Mother Nature, también acaba de lanzar un nuevo trabajo en formato mixtape. Se titula SCNZ, SZNZ. 15 temas producidos por Bot House y hoy escucharemos el corte que cierra el disco, Drills. First we gon' run these drills. Niggas been ready to build. We need a fatty for real. Where she from? She ill. Don't need malice in the balance. Keep it on and need to know. First you gon' run these drills. Niggas been ready to build. We need a fatty for real. Where she from? She ill. When they jealous, they don't tell us. We just feel it on the low. I need 20 bad bitches on the floor. Yeah. I don't really know if they can handle us. We act a fool for the cameras. Prove you a fan of us, unavailable, I manifest. Ain't took a rest, it's a pit-a-pat. Move across the almanac now. How God gave the pieces, you know we put the most emotion. We really wild, you ain't seen the style. Let me like nostalgia. Put me in your contacts, your calendar, your browser. I asked her how she wanted, she say louder. I asked her how she wanted, she say louder. Everything is be the slogan. My major key is keep approaching. Till all your seeds get to growing, then harvest those reapproach. With your mind thinking bigger, better. Can't with your conscious connect cause it's cause and effect, but I watch it. Just a couple bad bitches in control, let it go. If you want a path with me, keep it on and need to know. Clever come through a connect. I got your bitch looking fresh. Onyx all over her neck. Got to the root of the pressure. Now all she wanna do is sex me. So that girl stay focused, do not text me. She go in my line all day, amazed by the face that she love how it tastes. Please don't waste my time, can tell by the vibe, so I hit decline, no weights. No, it ain't personal, personally. Got a whole schedule to keep. They could show these mamas, now I ain't getting no younger. I barely got time for me. First we gon' run these drills. Niggas been ready to build. We need a fatty for real. Where she from, she ill. If I want it, bitch, I'm coming. Don't need nothing trying to hold. Don't need malice in the balance. Keep it on and need to know. Bitch, you gon' run these drills. Niggas been ready to build. We need a fatty for real. When she fresh, she ill. When they jealous, they don't tell us. We just feel it on the low. I need 20 bad bitches on the floor. Yo, yo. El rapper de Nueva York, Papoose, anunció que se retiraría en 2021 de la escena del rap lanzando un trabajo cada mes. Hemos estrenado esta semana el álbum del mes de mayo, May. Está compuesto por 8 temas donde colaboran artistas como Theria y Spesh, que rima en este Battering Ram. Yeah. Y'all know what type time I'm on, man. It's Thugger. Yo. I got the triple beam scale in the drawer. Drop safe, I got a couple bands in the floor. The 50 cal by the door, I only fit a battering ram. I got the triple beam scale in the drawer. Drop safe, I got a couple bands in the floor. The 50 cal by the door, I only fit a battering ram. Hey, yo, I'm a foreign call handler. Raw scrambler, large gambler. I just beat a charge in Los Angeles, huh? Now I don't care what y'all status is. We was all scavengers. Violate me or to cause massacres, huh? The wrong challenger. 22 long is a small caliber, but these bullets is long travelers. They start in the back of you, then your heart start attacking you, then they fuck up your cardiovascular. My man sprayed his bitch Porsche lavender. Other whores mad at her. They wasn't on them floors in Attica. I got a squad of all traffickers. I got enough paper and squares to make a small calendar, huh? Last time they kicked the door down, they found 554,000 under the floor tab. But they couldn't find the working drugs. I ended up having to pay some back taxes, nigga. We corporate thugs. I got the triple beam scale in the drawer. Drop safe, I got a couple bands in the floor. The 50 cal by the door. I only fit a battering ram. I got the triple beam scale in the drawer. Drop safe, I got a couple bands in the floor. The 50 cal by the door. I only fear the battering ram. Pat Pulse and 38 special Cartier glasses, wood grain specs. The gun handle tied to the drawstring on my gray sweats. Gold Jesus piece with the nails piercing his slain flesh. My jeweler baptized it in holy water to stay blessed. The batting ram knocks in the caravan. I'm fake stressed. A wise hustler never keep his birds in the same nest. Calculated moves of a grandmaster who plays chess. Gun in your mouth, now you talking with 12 gauge breath. The cat burglar got your amplifier and tape deck. You can hear his feet running down the fire escape steps. Black leather gloves while clutching the nickel plate tech. They leave fingerprints, never use gloves, that's latex. Sick and tired of fighting police, homie, I'm straight vexed. Cops pepper spray me so much, they think my name Tretch. Bought a loose condom for 50 cents. Safe sex, your girl head game was like Long Island. Great neck. I got the triple beam scale in the drawer. Drop safe, I got a couple bands in the floor. The 50 cal by the door. I only fear the battering ram. I got the triple beam scale in the drawer. Drop safe, I got a couple bands in the floor. The 50 cal by the door. I only fear the battering ram. De lunes a jueves a medianoche, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Viajamos hasta Cádiz para escuchar uno de los temas del último proyecto lanzado desde el sello gaditano 11 Megaohmios. Se trata del tercer volumen de la serie de discos recopilatorios que lanzan reuniendo a diferentes artistas de su colectivo. Este se titula Cassini y uno de los MCs que participa es el británico Benji en su tema homónimo. Yo, it's Benji in the place. Benny back again. Don't tell me. Yo. Hold tight. Yeah. That boy, that boy, yeah, check, yeah. Yo, this is just an introduction of how a man can sit and gaze and watch his pensive melancholy on the pages. Through sunny skies I see grey, yet know the clouds that rain down on me by the first names. We became close, witness to slapstick sadness about living in Spain, our bold Susan. Matter of fact, it's all mattress and hype shit's only ever mediocre at most. But fuck it, the beer's cheap and so is life, at least that's what the little birds told me. I tried to blend in and made some acquaintances, so polite it turned my soul moldy. I'm trying to tickle my pits, thinking they could scratch an itch to cure a 90s kid's dopamine fix. I found a sphinx, solved the riddle, demanded a donkey punch blow it from that sexy little minx. This very far from ten a penny, as skinny I never been a dishonest boy. Never been dishonest, trust me. Or maybe it's the baggage that I carry that stinks. I just wanna be a yellow canary that sings and fly away every time life tries clipping my wings. Don't get it twisted, I'm a fighter. You can find me lighting a ciggy with two lighters. A survivor, yeah. Step back as a phoenix. I may ignite you and bring my flames to the cipher. Lockdown. Fuck the virus, wear face masks for governments to silence and conform to their rules, pie pipers. Yeah. But don't shake my hand, shit's not right, love. Nah, although when super tight, it's all good. Me and you, fam, I'm basted in the same mud. Elbow a hand, I give my fam kiss and hug. Shit separates boys from boys, I think I said enough. This penny far from ten a penny, as skinny I never been a dishonest boy. Never been dishonest, trust me. El nuevo single de Tote King es un tema bajo la producción de Esceno titulado Tikal 2021, un homenaje al sonido de Wu-Tang e inspirado por el clásico álbum de Method Man Tikal de 1994. Hoy soy Cristo y mañana se me olvida. Si echas aquí el toque de queda, la has mandado por pipas. Mi barra solo pilla al que se enfrica. El Tote con esta mala cara que lo flipas. El humo se disipa. El terrorista lo mato mientras su DJ me sirve otra copita. Chupé banquillo en el basquete mi vida. Y ahora me la chupa mejor que el Alba de Silva.

work down. Every strip inside you rated with niggas with raps. We rated whack, bruh. And what I do know is style, it evolves like that Wu-Tang Shaolin movie I saw. Younger versus the OG, OG get dogs. Execution stuck in time, see that's where you fall. Preserve the old way, but know the new way to convey. Cause for Uri Jordan, it's an Iverson on the way. But what's the difference between Muhammad Ali and Money May? See, that's what's wrong with these new motherfuckers today. They got money, but ain't got nothing to say. Your influence being controlled by corporate ain't okay. Here today, here tomorrow, never gone. Never past, ever last, we the strong. We the sound of the city, sing along. Ever proud, never bow, we perform. From the past to the present and beyond. Dark City, keep it gritty, we ain't come. Got the abs to the lawn, rockin' with me. Uptown, say it loud, bring them on. It's a new day and age. A brand new game means new player ways. Think it's safe to say you niggas mad. Having a hard time adjusting, fussing. Interrupted your eruption, ass fuck 'em. I'm being like Bruce Lee for the time being. I'm like order with this shit. New styles to master. Who gon' rap the capital? They slept, but had to pull. Thought we was cannibal. That crabs in the barrel bullshit. Critical, but like they sell. Beg your pardon. Pick the weed out of your own garden. And the shit you like is out there. Ain't even look hard in. What about the fact these niggas made it out the projects? It's a young man's game. Niggas just getting started. Can you lead by example? Can't do it by talking. Just stop it. It ain't good if they ain't honest. Just rock with the fact that niggas ain't cooking rocks. The perfection of the crab will come later. 10,000 hours in this order. We want the money, respect, and the power. Got a resolution for this misunderstanding of ours. Let's see who impacts the people of tomorrow. Here today, here tomorrow, never gone. Never past, ever last, we the strong. We the sound of the city, sing along. Ever proud, never bow, we perform. From the past to the present and beyond. Dark City, keep it gritty, we ain't come. Got the abs to the lawn, rockin' with me. Uptown, say it loud, bring them on. Ya sabéis que está disponible Exodus, el primer álbum póstumo de DMX, lanzado a través de Def Jam Records con Sweet Beats en la producción principal de la música y también en la producción ejecutiva. Muchas estrellas del hip hop, del R&B y del pop participan en este proyecto. Dos de ellas son Nas y Jay-Z, que lo hacen juntos en este Bad Salts, Sales de Baño. Is the living, Coca-Cola's a sponsor. I run up with your boot, Ho is a monster. Yeah, they like me like that. Every girl I see wanna be wifey like that. I'm the king of Samunda, king of the summer. Come be my Kardashian, queen of the come up. To be loved, Shakespearean experience. To be us, jumping off boats, hopping off another cliff. Every 6 months I think I need a new bucket list. Yeah, I think I might need a harem. I'm way too much, y'all should share them. I'm feeling like a baron, all I need is a castle. Be my Halle Berry, all you need is a capsule. All I need is heaven, I don't want the hassle. God bless the child, I can hold his own. My instincts guide me through this Curtis Blow culture. Good angel, bad angel, sitting on both shoulders. One be trying to gas me, manipulate me, tip me, make me have no soul. So I like to take a tally all in favor of the days when the paper wasn't major, but love was abundant. Before the God got the godson upon the stomach, let these niggas know it was a feeling I would get. for music that they would come with hate. Start with H, cause the H come after a G. They won't say it face to face, they say it after I leave. After the first night at my place, she asked for the keys. It's my season, Garden of Eden, we Adam and Eve. Now we naked in savage hedonism from a lack of belief. I ain't a pastor, Pastor Lafitte. We ain't in no relationship, but do relationship things. No ring, but she slides through when I ring. Let's put success to the side. I still be this fly if I work the Popeyes. That's a whole lot of spinach, whole game full of gimmicks. Make a fool out of yourself for a post on academics. We are not the same, I am an alien hovering over your city, shutting down all the stadiums, wiping out everything in my radius. Don't play with us, y'all ain't made enough. Shit pop off, we don't blow it up until we blow it up. Cats better slow it up, y'all niggas know what's up. My niggas throw it up, we all know that. Got niggas missing the action, where are they at? See, you niggas never really been stuffed out, but you got enough mouth to get snuffed out. Duke the rough route, we don't play around here, nigga, we grown. Start applying pressure, give a dog a bone. I'm taking half, it's just that simple. Oh, I can start popping niggas like pimples. I'ma let you call it, you ballin' till you get hit with them hot things. Now you staggering and falling, holding up the wall. You got more than enough holding you to fall. You just wasting nigga time, come on, yeah, man. I got shit to do, like hit your crew, might hit your crib. What that bitch gon' do? Not a damn thing, but go with the program. Beast on that bitch like Conan, Bonan. I'ma go with no man is ever gone, nigga. When it's all in the song, I'll let you know in the fucking song. I got nothing to hide, but you got a reason to run. Come through like till the squeezing is done. That's just squeezing one. Imagine if we all let go, turn your whole block into death row. Manda tus sugerencias y proyectos en WAV o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Viajamos hasta Pamplona con una de las canciones del nuevo disco de Moisés No Duerme. Se titula La Aldea. Ya está disponible y hoy vamos a escuchar una canción que incluye la participación de la rapera Lil Russia. Se titula Die for the Cash. Dejaré la rabia, lo que tanto me ha pesado y el odio es desinflado. Ya, chao, a la mierda mi pasado, paseando por el barrio con el rap de lado. Mal camino escogí, ya lo tengo burlado. Te tengo más chapao que mi cora guardado. Solo tengo que curar y aunque no esté olvidado, solo quiero disfrutar de todas las cosas que he sembrado. A luchar como la yaya me ha enseñado y escalando por la vida con cuidado, escaldar cosas finas y la nena se la tiran cuadrada. Esto va pa' encima, el show empieza ya. Todos lo quieren arriba, yo lo tiro pa' atrás. Que no duermo como moy, yo te vengo a loca, ja. Abriendo el agua de tu mar, mamá. Hermana, súmate, que esta mierda es pa' flipar. Feria, porque salgo a contarle mis miserias. Pero esto no es el club de la comedia. Aquí todo el año es invierno como en Siberia. Ando todo pirata como un bandolero. Salgo tranquilo a cantarles como un bolero. Con los valores por delante del dinero. Pa' que no me coma eso de cuanto más tengo más quiero. No hay carga, ando bien ligero. Fuera de la jaula cantando como un jilguero. He tirado el muro a cabezazos, ya sé que está duro. Pero tenía que hacerlo si quería tener futuro. Bien fácil, quieres algo, cógelo. El único enemigo que me queda es el reloj. Así que ya no espero, ¿y tú a qué esperas? Estás debajo del olmo esperando a ver si te llueve en peras. No sé cómo hacer para llegar a ti. Quieres bailar y a mí me va el palique, sabes que sí. Yo iba por el camino recto pero me perdí. Yo no quería ser cantante, nunca lo pedí. Sé lo que cuesta ganarse el pan y que nadie va a pagarme pa' que cuente mi verdad. En caso de accidente solo tengo un plan: montar un aquelarre en el ojo del huracán. Pamplona a Málaga con el colectivo Space Amu. El último single extraído de Amu Nation se titula Bonita Lana, una producción de Jay Moods con De La Osa, Carrion, Cash Rules, Sasuke y Ragio en el micrófono. Mis colegas ya no salen ni a fumar al parque, porque hay mucho por trabajar y hora para levantarse. He pensado más de mil veces en pillar un charter y volar lejos para perderme y volver a encontrarme. Y de pequeño la esperanza, los estudios, las metas. De mayor limpiando polvo y mucha mierda reseca. 3 años de lejía ahorrando, yendo a por las ofertas del día y lo que sobre de ese mes para invertirlo en mi pía. Y aunque muchos penséis que vivo de esto, saco mi caja de los temas que os muestro. He llorado y odiado las letras que he escrito, pensando que apesto, pensando en dejarlo siempre que me acuesto. La frustración es una tara mental que cargo sin pena, porque si me frustro es justo porque merece que duela. Si no duele es que no importa, y si no importa no me llena, y prefiero amar lo que hago aunque el dinero no llueva. Yo nací en junio, escuela 93, sino de agua cáncer, pero preparado para arder. Crecí con todo por ganar y sin nada que perder. Nací como el que ve tras la montaña al amanecer. Y me recuerdo con mi viejo al lado y pintando lienzos. Yo era un niño brillante, inundado de suspenso. Siempre de piardas cuando echaba la ESO. Porque cuánto tarda el arte en demostrar su reflejo, el talento y su peso. Porque esta carga pesa y pesa. Mi cabeza es mi peor empresa. Le doy gracias a Dios porque el cash ya no me estresa. Ayer le dediqué una cambia a la hija de la alcaldesa y el sol volando. El ave se escapó entre las rejas y lo estoy matando. El poder entre ceja y ceja, tengo a unos cuantos hermanos comiendo de mi mesa, pero no tanto. Tiempo y la vida se me aleja. Todo por la lana. Dime mamá, ¿cuándo coño llegará? Y todo por la lana. Canciones con boli sin tinta, el corazón un puzzle, lloro lágrimas dulces a fin de mes, yeah. Me prometí una vida bien distinta y fui a escribir lo primo, pero mi lápiz tampoco pinta. Hoy sale el sol igual que ayer, pero tengo que joderme, joder que estrés sin puto parné. Luchando por un sueño desde crío en el que tengo fe. Llevo cigarros sueltos que compré para el café. Y mírame y dime que las cosas me saldrán bien. Le digo al del espejo, pero creo que él no me ve. Nada de echarse atrás y yo me visto por los pies. Trato lo mío con amor, pido perdón si fallé, yeah. Estaba trabajando en el bar, poniendo copas, hablando con las chicas y tal. Se acerca un nota y me dice: Carrion, eres un máquina, ojalá te pegues pronto, ponme un lario con tónico. Y aquí sigo en el bar, escribo lo que quieren tomar, en la misma libreta donde escribo mis bars, mierda. Tengo que pagarme las facturas, aunque no quiera tirar mi puta vida a la basura. Ya son 10 años trabajando, alimentando al pijo por un sueldo fijo. Mijo, tengo que pagar el piso y todo eso que tú no sabes por qué. A ti te paga el viejo, tu ropita del corte, tu rojita del corte, yeah. Tú ponte de esto, directo a tu face como un headshot, yeah. Y yo ya sabes quién ha vuelto, aunque no puedas vernos en concierto. We are here, bitch. Durmiendo 3 horas al día, we are here, bitch. Sacando ese rayo de sol en vuestro día gris. Cuando dormís, porque de noche están buscando cheese, hey, ya sabes quiénes somos. Y todo por la lana. Thank you.